persona se dice. Ves algunas cosas. Está bueno. Oh. Pero dime que... ¿Uno ahí? Al acusado. ¿Viste? Porque después te iba a pasar las cuentas. ¿Te pasaste? Esa la pasaste hace mucho tiempo, ahora se la pasó mejor. Igual te quedaste con eso. El de cadena que tiene la investigación esa de México. Pero que tiene todas las orientaciones de educación no formal de adultos. No, ese es ese tiene el esquema de análisis. El que dice usted es la Tapi Castillo. Sí, en el de la Tapi Castillo ustedes vieron que estaba en las orientaciones la de desarrollo comunitario. Esto pretende una cosa semejante, pero en un contexto, no de, porque el desarrollo comunitario se produce en un contexto de políticas no neoliberales. El desarrollo comunitario es un contexto de políticas desarrollistas, con fuerte intervención del Estado para el desarrollo industrial del país, para lograr un desarrollo económico del país, ahí había intervención del Estado. Y entonces, desde una mirada funcionalista, libro de contando cosas en diferentes momentos, leídas en diferentes momentos, desde una mirada funcionalista, ¿te acuerdas que el funcionalismo planteaba que el problema de la pobreza era que había un desarrollo desigual en diferentes subestructuras del país, que entonces había que intervenir para estimular el desarrollo? Ahí es donde se implanta el desarrollo comunitario. Pero el contexto en los cuales la acción del Estado era de intervención para el desarrollo económico. Estas políticas de formación de animadores y de asignación de recursos las tenemos en un contexto político en donde el Estado reduce toda la intervención en relación con la economía, se plantea el dejar el libre juego del mercado, y reduce las inversiones en todo lo que pudieran ser políticas públicas. Entonces, aún en un contexto desarrollista, no siempre las acciones de desarrollo comunitario daban resultados. Se imaginan en un contexto en donde además la pobreza crecía exponencialmente, porque en un contexto de mejora del nivel de vida colectivo y de la distribución, se podía lograr acciones en espacios limitados, efectos en espacios limitados. Estas acciones de las políticas focalizadas se desarrollan en el contexto en donde la producción de la riqueza está cada vez más polarizada y de retiro progresivo del Estado en relación con las inversiones para la realización de políticas focalizadas. En ese contexto es que se hacen proyectos de formación de animadores, en función del planteo de la nueva derecha, de que cada uno es responsable por sí, si no su familia, y si no, el espacio cercano. Entonces, el material que ustedes tienen, que el material original, cubre estas cosas. El plan general, el plan de capacitación de las pymes y el plan de formación de animadores. Y hay un texto mío que trabaja esos textos, de modo que a mí me gustaría que intentáramos hoy por lo menos terminar de ver este de el plan 95, y que recién después ustedes vayan al texto donde se cuenta lo que vamos a ir diciendo acá. Pero como para que ustedes hagan un acercamiento reflexivo propio al texto original. Eso, como hicimos la vez pasada, donde la propia reflexión fue en función de lo que ustedes estarían identificando cuestiones, lo que les faltaba a ustedes lo voy a llevar yo. Entonces, lo que habíamos visto era todo el problema que había acá con la cuestión de la solidaridad. Lo que hemos planteado la vez pasada, que el uso de esta categoría solidaridad, cumple obviamente una función ideológica, porque tomar una categoría que es valorada socialmente, pero que no forma parte del sistema de valores propios de la ideología que orienta a todas estas políticas. Ustedes mismos dijeron que en el neoliberalismo la competencia pesa más, el individualismo y la competencia pesa más que la solidaridad, y además se plantea que en la naturaleza humana está en la competencia, y que la competencia es buena. ¿Se acuerdan que habíamos dicho cuando vimos neoliberalismo decían que la pobreza es buena, porque estimula la competencia, ¿no? Es un estímulo para hacer cosas. Después vimos el asunto de las obligaciones tributarias, la vez pasada dijimos, bueno, en un régimen tributario no solidario, porque es un régimen regresivo, es lo que vimos en el mundo. Estaba planteando que la solidaridad era el pago de los impuestos, ignorando o dejando oculto el hecho de que quienes menos ingresos tienen son los que más pagan impuestos, más proporción de sus impuestos, de sus ingresos destinan a los impuestos. Hasta ahí habíamos llegado. Y habíamos dicho también que estaban reemplazando el concepto de Estado de Bienestar por el concepto de sociedad de bienestar, que es un concepto que toma el neoliberalismo. A la espera eterna, y esto obviamente es una ironía, del derrame. Planteo es, cuando se derrame la riqueza, se termina la pobreza. Bueno, ahora sí toca hacer. Vamos a seguir viendo en este texto y vamos viendo las cuestiones a las que hacen referencia. Habíamos llegado en la primera página al leer el párrafo, los párrafos vinculados con solidaridad. Y lo que empieza en la límite de las políticas sociales, sin duda, eso ya no habíamos llegado a hablarlo. ¿Por qué no lo lee alguien, por favor? Y vamos viendo, leo esto hasta el segundo párrafo, todo hasta el título que sigue. ¿Quién lee? Todo, hasta el título que sigue. Y van, ¿sabes qué? Analizando con calma, como para que cada uno pueda también, a medida que van diciendo, concepto de pobreza es el título que viene. Sí, para el concepto de pobreza. ¿Por qué no salió? Estamos unidos. La política social es sin duda una responsabilidad indelegable del Estado. Quiero una frase mía con la pregunta de por la mitad, después vayan ustedes tratándolo de ver como hicimos la vez pasada, marcando, bueno, en realidad fue esta que ha pedido pregunta, que la ley, que se me olvidó preguntar, ¿le podemos hacer el análisis? No. ¿Quién lo hizo? ¿Alguien lo hizo? No. En una semana tuvimos que terminamos tres materias. Como que terminó con un temblar. Bueno, vamos diciendo y vamos viendo. Después llegaremos a donde se pueda. Sí, perdóname. El libro de Roberta Gómez. La política social es, sin duda, una responsabilidad indelegable del Estado. Entre las obligaciones centrales del Estado figura la de redistribuir recursos de manera de asegurar oportunidades de progreso a aquellos que por variadas razones no pueden participar de los beneficios del crecimiento. Pero el tema no es solamente cuánto puede hacer el Estado, sino cómo lo pueden hacer de manera que refuerce la iniciativa y participación de las personas, sea como individuos, sea dentro de sus comunidades y asociaciones, en lugar de reducirlos al estatus de cliente. Lograr una identidad ética de estas características no es un objetivo que pueda lograrse de un día para otro. Es, en todo caso, un objetivo de perfeccionamiento permanente. Pero en la medida en que se convierta en una política de Estado y los ciudadanos sepan que existe una decisión e instrumento para fomentar los solidarios y apoyar su vocación de organizarse, van a encontrar nuevos incentivos a fin de encontrar por esa vía la solución de su problema social. Bueno, ¿qué pueden comentar? Sí. ¿Qué cosas les llaman la atención de acá? Las cosas que dicen. ¿Qué palabras? ¿Qué frase? ¿Qué pedazo de frase? ¿Tiene algo que...? Pero yo la vez... No, ustedes no, al otro grupo les dije, léanlo con desconfianza. Desconfíen de cada cosa que dice. Entonces, léanlo con desconfianza para ver qué dice y qué se queda callado, qué es lo que no dice, y qué distorsiona. Entonces, y pongan toda desconfianza que se les dé la gana. Entonces, ahora, léanlo con desconfianza. El primero que aparece, me parece a mí acá, es como que habla de redistribución de recursos como si hubiera una igualdad, como que hay una igualdad en la redistribución de los recursos, no que los que más tienen son los que... La distribución es desigual, no hay igualdad, no hay oportunidades, igualdad de oportunidades. Yo les dije la pasada, este era uno de los años donde más había crecido que todo el mundo. Y donde más se había polarizado la población. ¿Por qué oculto esto? Está ocultando datos objetivos que el Estado tenía y que respondía a las políticas. ¿Qué se puede relacionar con el texto de Cone, donde Cone habla muy claro sobre la distribución de la riqueza está acumulado en ciertos sectores y no la distribución, sino la riqueza. Claro. Pero en esta charla, fíjense cómo está el tipo de extensiones que usan. Las formulan oportunidades de progreso a aquellos que, por varias razones, no pueden participar de los beneficios del conocimiento. Cuando uno pone sí, por varias razones, fundo la madre. Es así. Por varias razones. Las razones son el modo de imposición, la rendición, la vía atrás en la fabricación de todos los servicios que tienen que ver con políticas públicas del Estado de Bienestar, la reducción de gastos de educación, la reducción de gastos de salud, la reducción de todo tipo de gastos que pudiera significar atención a derechos universales, políticas desarrolla una legislación laboral que termina con una cantidad de beneficios laborales preexistentes y que instala la flexibilidad laboral como el principio de relación básica entre el sector capital y el sector trabajo. Entonces, en ese contexto, así, a la ligera, dice Mariana Garrazón, es como para decir que la identidad está puesta deliberadamente. Está puesto deliberadamente, tiene que dar razón, tiene que decir lo que estamos diciendo. Entonces, que por varias razones no pueden participar de los beneficios del crecimiento. Cuando hay políticas de trabajo, hay una legislación de trabajo, hay políticas de trabajo públicas, de políticas públicas también en el proceso. Políticas de distribución en retroceso, donde no pueden participar con el ministro del crecimiento por todas estas razones, no por variadas razones. Sí, son variadas, varias razones. Entonces, ahí hay un explícito práctico. A ver, explícito. Hay no es el deliberado, yo creo que es el deliberado, ocultamiento. Pero en todo caso, podemos decir, para no decir que se oculta deliberadamente, hay un modo de expresión que deja ocultas las razones legales, económicas, laborales, etcétera, que producen estos efectos. También pueden pensar en otras varias razones, a lo mejor. Pueden pensar en que no se comprometen, que no se responsabilizan. Vamos a ver más adelante esto. Las razones para ellos pueden ser otras. Sí. Vamos a verlo en el próximo cuadro. Este que está abajo con letra más grande, ahí aparece esto que vos decís. Ahora viene dos conceptos de pobreza. Pero hay más cosas. El tema no es solamente cuánto puede hacer el Estado, sino cómo lo puede hacer. Y fíjense que otra vez aparece reforzar iniciativa y participación de las personas. Creo que alguna vez lo han mencionado acá, esto que dijo Margaret Thatcher cuando salió al balcón y le dijeron que ahí están las clases sociales que reclaman por otra política económica. Y ella sí le dijo, clases sociales, yo no veo ninguna clase, yo veo personas. Es lo mismo. Es decir, esas personas no tienen nada en común para la educación. No hay intereses específicos diferentes entre unos y otros sectores. Y acá pasa lo mismo. Lo que son vistas como personas, como individuos, pero no se está dicho explícitamente. Eso que vos decís, pueden ver acá, hay que ver en qué piensan, lo piensan así. En primer lugar, lo piensan como individuos, y los piensan como miembros de grupos locales. Esa es la cuestión. Y la otra cosa es lograr una identidad ética y que no sean clientes. Esto viene por lo del clientelismo. Cuando uno sabe lo que es el clientelismo, ¿verdad? Entonces, lograr una identidad ética de estas características. Otra vez viene un lenguaje que es típico de la nueva derecha. Porque hay una mirada moralizadora. No hay un análisis político, las cuestiones, los problemas por de dónde provienen. Ese es el análisis político, la social es el análisis político, pero desde una perspectiva en donde la moralización, las cuestiones morales, aparecen como las causas de los problemas. Hay una lectura de las dificultades, de los obstáculos económicos, de los obstáculos en relación con la distribución vinculada a una visión moralizadora. Por eso hablo de identidad ética. Esto es típico del neoconservadurismo. Las lecturas de la moral, desde una perspectiva de un sistema de valor, todos nos manejamos con sistemas de valores, nosotros también. Pero ellos aquí no hacen para nada el análisis de la distribución y los aspectos materiales. Y los aspectos legales, de los aspectos de distribución de la riqueza. Nada de eso entra, entran otras dimensiones de análisis de la realidad. Y aquí, por otro lado, habla de que como individuos y como miembros de las comunidades, que es lo que decimos siempre. El neoliberalismo plantea autosuficiencia del individuo o autosuficiencia de las comunidades. El Estado va a suplir esos vacíos. Bueno, yo vuelvo otra vez que la política del Estado debe fomentar los solidarios, vuelve al discurso de la solidaridad. Y al acuerdo de organización, que era lo que yo les comentaba antes. Tiene puesto como vocación de organizarse, así como una cosa. También sí. Tiene palabras vinculadas con lo individual, con la moral. La vocación es lo bueno, lo que tiene impulsa. Porque debe haber ahí como una, casi una mirada biologizadora, en algún lugar aparece. Seguimos con lo que tiene alguien más para que Margarita pueda hablar, porque yo estoy segura que más de uno leyendo, siéntense en un grupo, 10 minutos, hace 3 grupos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3 grupos, leen el concepto de pobreza completo y hacen ustedes que ganan. Pero si no, quedan ahí. Subrayé algunas cosas. Es más lindo molestar. No, no tengo. A lo largo del capítulo. Tertulia. Dice que es más lindo molestar. A lo largo de los capítulos de este plan hemos avanzado en una serie de definiciones acerca de lo que denominamos la demanda por acción social. Es decir, conjunto de carencias en las zonas y poblaciones que por su situación de pobreza requieren de la acción del Estado. Para ello existe en Argentina abundante información que abarca las varias definiciones estadísticas de lo que se considera pobreza. Sin embargo, creemos necesario explicitar aquí lo que consideramos como pobreza, definición que sigue a toda la estrategia que se propone en este plan. Para ello, partimos de múltiples trabajos desarrollados por numerosos investigadores, entre los que sobresale el economista hindú Amartya Sen. ¿Lo conoces? Sí, tengo un libro. Premio Nobel de Economía. Ese fue el que inventó el sistema. Fue uno de los últimos, ¿no? ¿Premio Nobel? Sí. No, Amartya Sen tiene unos cuantos años. No fue. No, otro hindú, que inventó como un sistema. Buda. Sí. No, yo sé cómo tiene. ¿Quién inventó? Como un sistema económico. Eso no me lo contó. A mí me lo contó TN. Para nosotros el contexto de pobreza es algo importante. Eso no fue Amartya Sen. Eso no fue Amartya Sen. No. Es muy complicado. Ya que comprende las carencias materiales y espirituales del hombre. Yo soy re pobre espiritualmente. Para nosotros el concepto de pobreza es amplio y complejo, ya que comprende las carencias materiales y espirituales del hombre. Ponle acá. Sí, las carencias de bienes materiales son importantes, pero por encima de ellas existe un otro factor. La falta de recursos de generación en generación han ido socavando la integridad del hombre. O sea, eso es bien conservador. Socavó. ¿Cómo es socavó? Justifico porque pone todo el peso en los valores, piensa que los valores son universales. Habla de la sociedad. O sea, el hombre no es hombre si es pobre, digamos. Sí. Lo socava como hombre, increíble. Vamos a poner. Y le han impreso marcas profundas, más difícil de eliminar que las necesidades materiales. Y eso sería la pobreza. ¿Eh? Y que se refieren a la pérdida de autoestima y valores, descreimiento, etcétera, orígenes de serias dificultades para desenvolverse en la vida y participar de los beneficios de progreso social y de desarrollo económico. Acá invierte la cuestión, pone el idealismo por sobre el materialismo. ¿Cuál es el segundo? Acá. ¿Qué dice? Origen de serias dificultades para desenvolverse en la vida y participar de los beneficios de progreso social y de desarrollo económico a partir de esto. Ah, porque tu espíritu de caída no te permite progresar. Nacionalizada, la pobreza genera marginalidad y esta alimenta la pobreza, achicando cada vez más la participación de los pobres en la vida económica y social y generando códigos que tienen una, que tienden a la autoexclusión. Autoexclusión, marca eso. Automarginación, autoexclusión. El pobre porque... Terrible, tengo uno y una media que me dice todo el tiempo. Lo había sentido. No, a mí me dijeron que yo no me voy a cansar nunca de decir esto. Lo que pasa es que la educación no tiene que ser para todos. Así. ¿Y para quién te lo no, yo le dije. Algo hay que decirle. Digo yo, estás tirando el debate un siglo atrás. Y, claro, el chabón no entendía por qué, ¿viste? No, por eso no es posible vencer la pobreza sin acabar con la marginalidad. Suena raro esto, ¿eh? A ver qué dice, no se trata en modo alguno de negar carencias materiales. Porque además el tipo está muy bien argumentado. En cambio, de asumir el problema de una dimensión tan amplia y compleja como lo es la naturaleza del hombre. Ellos anticipan algo a pensar. Entonces te dicen, cada tanto te tiran algo que aparezca creíble. Entonces, por ejemplo, acá mira. ¿Nunca lees las columnas de... ¿De quién? Mariano Tondona. Y no me da, antes leía, pero no me da el tomo. Él te las empieza con el 18 Brumario, algunos, por ejemplo. Que vos, fíjate, no. Miren acá, en la página de Villarreal, dice, la política social es sin duda responsabilidad material del Estado. Diego. Vos lees y vos decís, ah, está todo bien. Y después... sea, vos puedes argumentar de cualquier lado. Fíjate que pusimos una frase de Alicia en el País de la Maravilla ahí. Sí. No se trata de ningún modo de negar las carencias materiales como expresión de la pobreza. Se trata, en cambio, de asumir el problema de una dimensión tan amplia y compleja como la naturaleza de Dios. Sigue, sigue acá. A partir de esta perspectiva, entonces se entiende por qué los programas asistencialistas, que solo tapan urgencias y no generan capacidades, son ineficientes, además de éticamente inaceptables. Se entiende también la necesidad de un enfoque que, además de integrado, debe ser de largo plazo. Esa pérdida de la autoestima y de valores suele transmitirse en tres generaciones y requiere más de una generación de ser cumplida. Pero está muy bien argumentado, porque ves que te dice que éticamente inaceptable, lo cual es cierto. Si vos lo pensás, la caridad es éticamente inaceptable. Sí, pero lo que pasa es que ellos dicen, ellos no dicen justicia, dicen asistencialismo. La educación, la capacitación, la organización social pasan entonces a resultar herramientas fundamentales en un plan estructurado de combate contra la pobreza. Sí, bueno. O sea, la pobreza es porque la gente no está capacitada, educada, no, y organizada. No, sí, pero fíjate, dice, ya dice transmisión de la pobreza de generación en generación, y dice que es por una reproducción de una moral de automarginación y demás. No dice que fue una reproducción material de... Además no hay que mejorar las condiciones materiales. Hay que educarlos en otros valores, etcétera, la autoestima. Claro. Eso es pobre, pero bueno, ya vas a comer. Te ganarás el reino de los cielos. Pero limpito. Ah, eso es terrible. Dios quiere a los pobres. Bienes materiales en el reino del Señor. Claro, cagaste, abre todavía. ¿Ya? ¿Ya? ¿Cómo está? Tomamos un taxi. ¿Qué tal? Al portal de los Andes. Una foto con la cámara está bien. No, digamos que empieza un grupo y otro y otro. Sí. A ver si se empieza. ¿Quién es el viejo? ¿No, vos no? No. No, no, no, ella siempre estaba encantada. La que hace madre de hermana. ¿Quién es el viejo? Estaban diciendo cosas interesantes, por lo menos lo que yo escuchaba. Así que pueden empezar. Bueno, lo que dice la pobreza es un sistema espiritual y moral. Y pueden ver culpa de él, de las generaciones, y yo también. No me sale la razón. Neología. Y al individuo, y bueno, todo esto lo excluye, se autoexcluye por esta característica espiritual o moral que tiene el individuo en ese contexto, y eso lo hace autoexcluirse y no aprovechar los progresos de la sociedad. Sí, es muy tonto. Las pobres son además de pobres tontos, se autoexcluyen, lo cual tiene una parte tal vez de verdad. Pero se quedan en una mirada, en una lectura psicosocial, un poco, no hacen una lectura de lo macro, sino que el análisis que hacen lo colocan, como decís, en el individuo, y hacen un análisis psicosocial cercano a cuál es la concepción sobre pobreza. La cultura, la teoría de la pobreza. Claro, esto de generación en generación es el discurso de la cultura de la pobreza. Entonces, atribuye a los propios pobres el estar en situación de pobreza. Estos problemas de autoexclusión, de supuesta autoexclusión, de supuesta puesta en circulación, construcción de personalidades con estas características, tiene una pizca de verdad. Porque efectivamente, si ustedes hablan muchas veces con algunos sectores empobrecidos, pobres, hay maestras acá de escuelas pobres, no nadie que sea docente. Pero bueno, todo el mundo sabe esto, las mujeres no le da la cabeza, y ese tipo de cosas. Que es un discurso que la gente se ha tragado. Entonces, si bien esto en una primera vez, tiene es aceptable. La cuestión es cuando se queda en el territorio. Y cuando yo era estudiante, digamos, a partir de los 50, 60, empieza a desarrollarse mucho una psicología social que plantea que se va construyendo lo que se llama la personalidad básica, la personalidad de clase. Piensen que esto era contemporáneo también de la teoría de la cultura de la pobreza. Entonces se planteaba que se iban construyendo sujetos con estas características, que formaban la personalidad de base, o la personalidad básica de un cierto grupo. Pero estas interpretaciones, que en cierto momento histórico fueron una cosa interesante porque salen de la psicología individual y empiezan a cruzar lo que le pasa al individuo con lo que vive socialmente, tiene después otro desarrollo y empieza a pasar muchas aguas por los fuentes de la psicología social, con lecturas que interpretan que esto constituye, estas características constituyen la internalización de un sentido común. Puede llamarlo así, puede llamarlo un arte, según en qué autor se para, de sentido común, si se coloca en Gramsci, si, de un hábitus, si se coloca en Bourdieu, por ejemplo, que son una estrategia de construcción de sujetos que tienden, digamos, que al ir incorporando las limitaciones, lo que dice Bourdieu, en la medida que se van incorporando las limitaciones que la sociedad pone al propio desarrollo, no hace falta más que esta violencia simbólica, no hace falta la violencia efectiva para reprimir a los sectores populares, porque hay una cosa de autorrepresión. Pero acá lo dice en términos morales, como decía vos. Esta es una de las cosas que es importante tomar en cuenta. ¿Cómo lo coloca? Sobre el individuo, sobre una teoría social de la cual el propio autor soy certificado. Porque la cultura de la pobreza no solamente se criticó desde afuera, el mismo Oscar Lewis se autocriticó en este análisis que hizo, en donde él reconoce que el Estado fuera los factores sociales y económicos y podría estar construyendo estos sujetos como tales. Entonces, cosas que ya tiene la autocrítica del propio autor aparecen en 1995 como la gran teoría educativa. ¿Qué otra cosa, otro grupo, pueden seguir diciendo? Al margen de lo que el texto recién leído dice, lo que hablábamos con Marcelo es que en general este tipo de escritos tienen una solidez interesante. ¿Una? Solidez. Sí. Uh-huh. Es decir, no son textos, más allá de que uno diga son inocentes o no, esto, el otro, digo, las personas que lo hacen están muy bien formadas. Sí. Que no es un dato menor. Sí, es decir, o sea, además una forma de que parezca verosímil es decir, claro, alguna parte de la verdad. Claro, es como cuando Grondona empieza sus artículos con el 18 Brumario o con los materialistas griegos o con Shakespeare, es decir, nos entra por algún lugar. Nos dice algunas verdades universales y que después las trasladan al terreno que más les interesa, que más les conviene. No, bueno, digo, algunas cosas de Shakespeare como reflejo de la humanidad. Pero son aceptables, digamos, claro, por ejemplo. Claro, eso sí, porque no son las... No, naturalmente, no, pero... Son solo casos, referencias a valores, o a criterios, o a concepciones de análisis altamente difundidos, en algunos casos con alto nivel de aceptación, sí, como de solidaridad, claro, que es un valor con alto nivel de aceptación, y acá encaja perfecto con el sentido común. Uh-huh. Este es un discurso que está bien armado, porque creo que eran sociólogos los que estaban haciendo esto, especialistas. Y además el discurso es coherente, no coherente con la realidad, pero como discurso es coherente, y es coherente con el sentido común. Entonces cuando te dicen son así porque quieren, es cierto, se autoexcluyen, ¿viste? Uno puede hacer un ejemplo conocido cuando esto es lo que fortalece el discurso. Y esto es una de las estrategias precisamente de construcción de ideología, porque entonces estás ratificando, en lugar de revisando críticamente, el discurso de sentido común, puesto en un lenguaje además intermedio entre un lenguaje académico y un lenguaje cotidiano, lo cual lo hace mucho más aceptable para un lector, porque hoy este estudio en general es un discurso fácilmente comprensible, no es un discurso teórico complejo, pero además encaja perfecto porque tiene continuidad de sentido con el discurso de sentido común. Entonces, ¿cuál es lo que hace? Fortalece el sentido común. Acá dice, por ejemplo, dice que los programas asistencialistas son éticamente inaceptables, lo cual es cierto, digamos, porque la caridad, lo que pasa es que por eso cierra, porque lo plantea, no lo plantea como una injusta distribución, sino lo plantea como, digamos, supongo que la crítica debe venir del estado de bienestar ahí. El estado de bienestar tiene una política, ¿no? Sí, pero no era una política asistencialista. No, por eso, pero ellos la rotulan de asistencialista para decir que es éticamente inaceptable. Yo no sé si eso se refiere, porque vos fíjate que no está arribada de no tener a la gente en el estatus de cliente. Si el estado de bienestar justamente no puede ser cliente mismo, si se redistribuye en servicios públicos para todos. En cambio, justamente estos que eran de un gobierno absolutamente clientelar. Porque si Merkel ganó la primera vez, no sé, pero si la segunda vez ganó las elecciones, cuando la gente ya estaba con el agua al cuello, y va a decir otra cosa, estoy buscando con qué reemplazarla, ¿por qué lo votan? Por todos los programas clientelares, con los que se hacían previo a las elecciones, y si, bueno, durante todo el tiempo, y si bien el Estado de bienestar distribuye en servicios, el Estado neoliberal, clientelístico, toma los recursos del Estado y los reparte clientelarmente también. Porque no, los recursos del Estado son las diferentes facciones que había dentro del partido gobernante, van haciendo clientelismo con el individuo. Claro que estéticamente inaceptable. Pero que lo viste es un tipo que está en ese gobierno. La cosa que la asistencia por ahí, el asistencialismo fue una masa que no tiene nada a cambio. En cambio, el clientelismo sí, a cambio tengo tu voto. El asistencialismo es te doy y ahí quedó. Sí, es cierto, pero no siempre depende de la forma de asistencia, porque el asistencialismo puede tener un resultado de generación de sumisión y agradecimiento. ¿De dónde viene la palabra? ¿Cuál es la palabra? La humildad. ¿Se acuerdan cuando yo no estuve con ustedes? O si cuando empezamos a cuando vieron las teorías de la pobreza. Y siempre sale como sinónimo de los pobres y los humildes. Si es difícil los humildes, son los humildes. No sé si salió con ustedes. Que se conforman un poco. ¿Qué son los humildes? Los que se conforman son pocos. No saben bajar la cabeza. Y ese era lo que se pedía del medioevo o antes cuando se hacía clientelismo. No, perdón, clientelismo, no caridad. digamos, cuando se hacía distribución hacia los pobres en forma caritativa, que fueron humildes, que aceptaron la humildad, que aceptaron con agradecimiento, eso evita las diversas formas que puede haber a lo largo de la historia de organización para la resistencia y para la oposición. Pero hay palabras que tienen significado, son claves para entender esta cosa. Y con la asistencia lingua también hay una cosa que tiene que ver con... No suena tan... Claro, no suena... Más suave, como que es a cambio de nada. Es a cambio de nada. Pero, suena, claro, pero en realidad también tiene que ver con que quien está en asistencialismo tienden a sentir y a pensar, y la Iglesia difunde esta concepción y la difundió por escrito a lo largo de los siglos, que de esta manera se gana el cielo. Entonces no se hace la caridad. Esto tiene una doble función. Sí, pero ya no viene del que le haces la caridad, la recompensa, sino que viene de otro lado superior. Claro, pero para tener esa recompensa tenés que darle a los pobres. El gesto es bajar con su resistencia y bajar las reacciones que a lo largo de los siglos se fueron produciendo en situaciones de hambre. Porque finalmente cuando hay hambre es rapiña. Las rapiñas de hoy son las rapiñas de la historia, seguramente. Entonces todo eso es necesario reprimirlo desde el punto de vista material y desde el punto de vista psicosocial, la construcción de ciertos grupos de concepción sobre la realidad y sobre sí mismos que les hacen aceptar sin resistencia la situación de desigualdad. Eso, aunque esto estuvo escrito a muchos lados antes de que se escribiera este texto, no está permanente. Entonces allá aparecen estas cosas. Entonces aparece lo de cada vez que nos habíamos avisado nada. No, en esto está bien. ¿Y qué otras cosas pueden decir? Podemos volver a repetir lo que dijimos sobre la primera parte, ninguna referencia a la realidad material específica. Acá también, ojo, porque todo está analizado a un nivel cultural y psicosocial, que es referencia a la realidad material. ¿Otros comentarios sobre esto? Y el cierre también es significativo, porque con tres líneas se hace como una especie de síntesis de todo, que es una síntesis forzada, pero yo supongo que el que lee esto, o por una especie de tendencia que uno tiene a leer lo último, siempre lo último es lo que queda. Entonces acá hay como un resumen que dice, la educación, la capacitación, la organización social, pasan entonces a resultar herramientas fundamentales en un plan estructurado de combate contra la pobreza. Es como que ahí cierra todo lo que venía diciendo antes, que digamos, cierra explicando las causas de todo lo que venía diciendo antes, ¿no? Que es lo que falta de educación, capacitación, organización social. Claro, pero todo sin explicar. ¿Con qué enganza ese trozo de discurso que vos acabas de leer? ¿Con qué enganza el sentido común? Y con poner el peso en el individuo aislado, el tema de los valores. Claro, ¿con qué? El mérito, claro. Con el mérito individual, y con la concepción de que con el esfuerzo y la educación se arregla todo. Se arregla todo. Que la educación es causa y no consecuencia. ¿Y hay alguna otra cosa que quieran señalar más arriba? A lo largo de este texto. Hay un grupo. Juan, una buena. Me parece que esto es más de generación en generación y que se necesita mucho tiempo para. Ok. Sí, de alguna manera plantea como un círculo cerrado, ¿no? Como una cosa que siempre van a estar excluidos, marginados, los tan pobres. Salvo que, la última frase que me más bella, salvo que, pero ojo, porque en realidad cierra con esta frase, porque después todo lo que viene después tiene que ver con los programas, y los programas eran programas que educativo, tienen que ver con estas cuestiones. Educativos y no solamente educativos, pero hay muchos programas que tienden a esto, porque son programas educativos, pero los programas productivo que bueno, pero que iba a enseñarles que había que trabajar la tierra, todos iban a enseñarles a cómo organizarse con los proyectos de animación, había que enseñarles cómo trabajar a los pibes del proyecto joven, a donde alguien se enseñara. Siempre había una dimensión educativa en muchos de estos programas, porque aún en algunos que eran productivos, como por ejemplo los programas de huerta individual o colectiva, había una dimensión educativa, había que enseñarles dos cosas, que enseñaban a trabajar la tierra, pero había ahí en los hechos una, digamos, lo que se enseña con la acción en esto, y que bueno, tenés que autobasizarse, si no tenés plata para ir a comprar, y eso también se escucha en la calle, eso es típico del sentido común, la gente que te dice, pero si acá en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, en la Pampa, una gente lo escucha hace muy poco, allá se... cuando andaba por Salta en el Congreso, me hice el fin de semana. Hice una excursión y uno de los señores, que hacen conversaciones en el micro, y uno de los señores decía, pero acá, mira cómo trabajan, porque allá, nada, todo lo quieren dado. Y eso es que vos tiraste una semilla y crece, que estamos en la pampa húmeda. Sí, sí. ¿Por qué no quieren trabajar? Lo que pasa es que no quieren trabajar. No quieren hacerse la huertita. También implica cultura hacerse la huertita. Cultura campesina, que los que ya están hace 5 generaciones en la ciudad, o 10 o 20, no tienen cultura campesina. Están acostumbrados a laburar como laburantes. En realidad no sería mal que hicieran la huerta. El tema es que sepan que eso no les va a sacar. Ese es el tema. Y que si por lo tanto que el Estado invierta en otra cosa, y no es eso. Porque la inversión de la política focalizada está Ese era el problema, ¿es cierto? Digamos, conocimiento no está mal, que lo tenga, que lo haga, que no se dé la vuelta. No, el problema es tal cual, el problema es que se destinen las cantidades de dinero que se destinaban a esto y no a otras cosas. Ese es el asunto. Que son relativamente engañadizadas, porque además, cuando el señor o la señora que tenía la huerta conseguían una changa, dejaban la huerta. Y además, en muchos de los lugares en donde hay pobreza, como las villas, no hay posibilidad de hacer una huerta. Si ni siquiera tenés de dónde traer el agua. Tienes que traer el agua en el valle, ¿y dónde tenés tierra? Sí, además, arriba de la basura. Claro. ¿Vas a cultivar tomates en macetas? Cultivo como esas islas hidropónicas. Yo tenía amigos que cultivaban frutillas, tenía amigos que cultivaban frutillas o frambuesas en el balcón de la casa, pero esas son exquisites, son prácticas exquisites. No solamente que las frambuesas son prácticas de exquisites, prácticas exquisitas, prácticas de que tiene de todo. Ay, me voy a hacer mi propia huertita. Voy a cultivarme mis frutillitas. Yo cuando iba al campo y sacaba las frutillitas, la frambuesa se la pedí. Pero por mi contacto con la naturaleza, pero así como la una todo el día, que además la fiesta no se haga la huerta. Bueno, hay dos cosas, chicas, que me gustaría señalar. En la primera frase, después del título concepto de pobreza. Y lo que pasa es que la reproducción material de la vida es material, precisamente. ¿Qué? Digo por el pan. Ah. No, quería decir algo más con esto. Ah, sí, dale. Si puedo. ¿Qué? Hay una película que se llama Un lugar en el mundo. La de Lupi. Ah. Que se va a construir una represa en un lugar así donde está. Rani es un terrateniente que es dueño de toda la provincia. Entonces se va a construir una represa. Y entonces toda la gente se anota para ir a trabajar en la represa. Entonces Lupi les dice, ustedes van a perder las cabras y los medios de subsistencia precarios que tienen, pero después, cuando la represa se cierre, terminan todo en una villa, en el Gran Buenos Aires, porque es lo que relaciona esto de que se va perdiendo la cultura de cultivar, no, porque es un conocimiento que se transmite de generación en generación, y se pierde eso, es decir, la gente que... se puede pensar inclusive de la acumulación originaria de Marx, la gente que le han sacado, le han despojado su medio de vida, no le queda otra que vivir en un trasplantado en un lugar donde no sabe hacer nada. ¿Por qué va a cultivar una villa? ¿Por qué se me ríe mi compañera? ¿Eh? Se me ríe mi compañera, me intimidan un poco. pero bueno. Pero fíjense, el tipo de lenguaje que se utiliza permanentemente. Al principio, a lo largo de los capítulos de este plan, tengo que avanzar una serie de definiciones. ¿Cómo? No, me dicen, me están haciendo una queja. Es sentido muy bueno, muy bueno. Ah, claro, sí. Ah, yo he perdido la capacidad de eso. La capacidad de cultivar, un bicho urbano. Claro, no es así. ¿No ves cómo se vuelven? Porque no funcionan así. Así les va también, claro. A lo largo de los capítulos de tenemos que avanzar en una serie de definiciones acerca de lo que denominamos la demanda por acción social. Esto también es para ver qué lenguaje están introduciendo todo un lenguaje que corre el tipo de expresión que hace desaparecer el tipo de expresión vinculado con los derechos universales y introduce en lo que es las políticas sociales un lenguaje de mercado, es eso de la demanda de acción social. ¿Saben en qué año la protección social se convierte en derecho universal? Siglo XXVIII. En 1948, la Organización de Estados Universales establece que la protección social es un derecho universal. Es el momento que se establecen los derechos sociales, los derechos universales. Ya no son solo individuales, empiezan a plantearse los derechos de carácter social. Y en 1948 aparece esto. Y entonces, en 1995, desaparece la expresión de que la acción social tiene que ver con los derechos de los ciudadanos y se convierte en la demanda, que es un lenguaje mercantilista. Entonces, ¿pero por qué usa la expresión la demanda? Porque en realidad los que tienen dinero en el bolsillo se convierten en demanda que compra servicios. Y los que no tienen dinero en el bolsillo tienen que hacer la demanda de servicios. Porque cambia la idea de provisión de servicios para todo el mundo por apoyar a quienes no tienen capacidad de autoabastecimiento por vía de su propio salario. De provisión y de crecimiento. Claro, para los que no pueden beneficiarse. ¿Qué otras cosas se les ocurren? A mí me llamó la atención cuando en la página 11, después del punto aparte, el párrafo que empieza con no se trata, dice que no se trata de ya la cosa venía demasiado pesada. Que sí que no se trata de negar las carencias materiales como expresión de pobreza, como que ya venía muy denso. Se trata de asumir el problema en una dimensión tan amplia y compleja como lo es la naturaleza del hombre. Acá plantea la existencia de una esencia esencialista, porque además dice que es el hombre. No que así es el hombre en tal contexto como resultado de tal proceso histórico, como resultado de tales o cuales procesos de empobrecimiento, no, eso es por la naturaleza del hombre. Pero eso es otra de las cosas. Hay una explicación biologizadora. Termina siendo biologizadora, naturalizadora. Y esto también encaja perfectamente con el sentido del hombre. Cuando la gente dice son así porque así son. Porque hay gente que es así. Esto es típico, el discurso de la calle, es el discurso de Radio 10. ¿Es el qué? O son amigos de, entonces. ¿No pueden aprender? Claro. ¿Qué van a aprender con sus padres que tienen? Pero es algo que los padres no se los llevan a robar y los esperan. Claro. Y ahí entonces viene la responsabilización a la familia. Y el resultado generaciona la transmisión de eso. Es culpa de la pobreza. Pero además, encima, a la dimensión cultural y psicosocial, sin explicitación de conceptos económicos sociales, sin explicitación de procesos históricos que dieron lugar a esto, porque si esto mismo se dijera, uno puede decir, sí, tienen muy baja autoestima. Yo puedo decirle, tienen muy baja autoestima. Pero ¿cuál es la historia que nos lleva a esto? ¿Qué condiciones de contexto produjeron esto? ¿Está? Nada, es la esencia del ser humano. Esta es una de las cosas que me parece que a mí también la tengo en lugar. Es típico también de una persona de la nueva vista en general, porque tanto desde la perspectiva conservadora como neoliberal se habla de la naturaleza humana. La competencia es parte de la naturaleza humana, la competencia es parte de la naturaleza de la sociedad. En este texto, sigamos leyendo, porque acá lo que aparece es cuáles son, no vamos a leerlo ahora, porque en realidad, bueno, una sola cosa que quiero agregar, y es esta idea de que la solidaridad, lo habíamos dicho creo la vez pasada, pero acá vuelve a aparecer esta cosa de la organización, que tiene que ver con la búsqueda de solidaridad de pobres entre pobres. Ojo, porque eso también aparece, en ningún momento aparecen otras formas de solidaridad que tengan que ver con exactamente lo contrario de lo que políticamente se está haciendo. Y después lo que nosotros discutimos son también las características que tienen estas políticas, gracias. Y lo que más me interesa marcarles es la idea de focalización. Lo de focalización, porque con eso suele haber confusión, suele existir la pasada, pero prefiero ser redundante. Porque al hablar de focalización, se está hablando de selección, de hacer foco en un tipo de público, en un tipo de persona. Es exactamente lo contrario de la universalización. Del universal, que las políticas universales planteaban que el Estado debía dar iguales servicios a toda la población. Acá se trata de solo dar servicios a grupos sobre los cuales se hace poco por sus carencias y sus imposibilidades de poder autoabastecerse. Esto es lo central. Y después hacen referencia a una supuesta integralidad, etc. En este punto de focalización, me interesa que vean dónde está contigo la ejecución de las políticas sociales. Vean el cuadrito que está en la página de 17. No, por favor. Nuestra preocupación por la focalización hacia las regiones parte de la necesidad de conocer y promover el derecho de las sociedades pequeñas y pobres a protagonizar opciones de desarrollo en su propio territorio. En última instancia, la política social expresa una voluntad de la sociedad y del Estado por fortalecer los vínculos de pertenencia a la comunidad nacional de todos sus integrantes. El debilitamiento o disolución de los vínculos comunitarios construidos en torno a los espacios de identidad debilita las estructuras de integración social más amplia, agrede la autoestima y la integración. Bueno, ahora, ¿qué es lo que nos cuenta? No, el intento de fortalecimiento de las pequeñas comunidades, ¿no? Dicen que a partir de la ruptura de estas relaciones es que todo lo demás se cae. Vamos a analizar esto, de si se cae o no se cae, tal como ellos dicen. En primer lugar, esto, vuelvo a lo anterior, reemplaza el concepto de ciudadano por el concepto de participante de un ámbito local. Entonces, la identidad ciudadana desaparece. la identidad de clase desaparece, aparece la identidad sobre lo local, de vecindad nada más. Es cierto que en ciertos momentos de la historia, esa identidad, pero que no era una identidad única, contribuyó a resolver el problema local, cuando se ponía el agua, cuando los vecinos presionaban o se organizaban para obtener el agua, la luz eléctrica, el agua, etc. Las sociedades de fomento hicieron esto, pero en un contexto diferente, en donde se pedía la escuela de la pública, en donde la capital estaba. ¿Listo, no? Pero además acá lo que se hace es fortalecer la identidad local. Aquello era, juntémonos los que tenemos el mismo problema y hagamos algo. Acá es que se junten, pero sin moverse bien. Pero hay otra cosa. Fíjense el último párrafo de lo que ella dijo. El debilitamiento y disolución de los vínculos comunitarios, que es lo que vos decís, hace que se caiga todo. Además hay errores históricos, porque dice, agrede la autoestima e induce las migraciones. Las migraciones son resultado de eso. Porque dijiste, con tu ejemplo de la película, dijiste cuáles eran las razones, algunas de las razones, las migraciones. ¿Por qué hubo migraciones? Por razones económicas, pero ¿cuándo hubo migración del campo a la ciudad? De pequeñas localidades o del medio agrícola, del medio rural al medio urbano. ¿Cuándo se produjeron esas migraciones? ¿En qué momento? Y como resultado, policía por razones económicas. Pero razones económicas, ¿de qué tipo? Un poquito más preciso. Cuando había nuevas oportunidades en la ciudad, había nuevas oportunidades en la ciudad, desarrollo de industria. Cuando empieza a crecer la economía urbana, entonces hay demanda, y además con una industria que todavía no necesitaba mano de obra no calificada, y la mano de obra rural no calificada, encontraba con las otras ciudades. Entonces son los cambios. En la economía global lo que indujo las migraciones. Y acá están asignando a la caída de la identidad como inductora de las migraciones. Durante años, especialmente las primeras migraciones de los 30, o de los 40, o de los 50, permanentemente se mantenía el contacto con la gente que migraba, mantenía el contacto con su lugar de origen, tanto es así que se producía la venida del resto de los parientes. Las casas eran casas enormes. Una referencia para los del mismo lugar. Claro. Esto fue tanto en las migraciones internacionales como en las inmigraciones como las migraciones internas. Se mantenía el contacto. Entonces, además, introducen información que es. Yo no puedo decir mentira, fantástico. Yo decía, vamos a decir, no vamos a hablar de malas intenciones. Vamos a tratar de ver en lo que no dicen. Esto es mal intencionado, pues esas cosas son necesarias para los biólogos. Saben, tendrían que saber todas. Si uno lo que puede plantear es que esto está intentando ocultar. ¿Cuáles fueron los modos a través de los cuales la gente salió de la pobreza históricamente? Porque a lo largo de los años de la pobreza rural se mejoró, aunque no se haya salido de la pobreza, con la migración al medio urbano. Eso quedó oculto. Ay, eso uno. Y además fortalece también imágenes que se tienen de la gente. Claro, si se hubieran quedado así, podrían vivir de la tierra, en Silvia. ¿Cuál es una anécdota cuando yo era muy joven? Y trabajaba en una villa. Y esa barbaridad es que una vez era, no me acuerdo si tenía 18, 20, 23, 21. Y entonces le digo a una señora que creo que había venido a visitarte. Pero vos no querés mejorar, no querés que mejore tu vida, no querés que tus chicos tengan mejor vida. Porque yo acá tengo la camisa en la esquina, el agua de la camisa la puedo usar para tomar y para cocinar y para todo. Cuando estaba así en un saco, tenía que gastar la barranca para ir al río, y la única agua que contenía el agua del río, yo tenía que dejarla decantar y después servir. Bueno, me pasó a mí que no tenía una mirada estigmatizadora de esas gentes. Porque uno no tiene ni la más que no te viene, alimenta su puesto, su posición. Bueno, la semana esta hubo un informe sobre la visa 21. Y justamente la visa planteaba esto, que para qué se venían. Para que ocupaban todo el tema era que los terrenos ahí debajo del puente de la autopista se venden y la gente construye. Es más, mostraba como llamativo que el tanque del agua de esa casa justo paraba en la parte de abajo del puente de la autopista. Entonces el periodista le preguntaba eso, ¿qué hacía ahí? ¿Para qué había venido así? ¿Para vivir? Y eso le decía, no, que era propietario, que él había comprado el terreno, que lo había hecho con el esfuerzo de con sus propias manos, había levantado la casa, que la había levantado en 2 meses, y le había hecho la casa. Sí, apareció eso permanentemente con todos los videos que hubo con el tema de la villa, que le habían pagado unas 2.000, 3.000 pesos. Impresionante. Sí, entonces lo planteaban como el boom inmobiliario. Bueno, el otro, esto sobre las características de las políticas públicas, también pusieron lo de Salam y Barnier también, ¿no? Entonces está, los textos originales están en Salam y Barnier las características, pero en Salama lo que aparece es una mirada crítica, porque ellos son críticos de las políticas neoliberales. Y está también el artículo mío que analiza este texto, de modo que se pueden tomar notas, lo quieren tener lo más armado, ahora sí, porque eso las va a ayudar como a sistematizar lo que fueron leyendo. Está inclusive con reproducción de material. El otro material que, perdón, María Eugenia está hoy porque terminamos con esto y hacemos el cierre general de la materia, por eso este alumno. ¿En serio? ¿Con esta materia? No, con el de cursada. De cursada y de materia. Uh-huh. Terminamos. Y que creo que ha salido orientado, ¿en serio? Y para mí me viene bien y me acomoda en el pelo. Si me pelean prolijito, sí, se lleva a la acción de estar. ¿Tenés máquina? Sí. No. Me la mandaron de regalo por los puntos, sí. Bueno, chicos, sí, por favor. Sí, me pone muy mal. Sí. La barbarie de mis compañeros. Son los que quemaron Roma, son los que quemaron Roma y ahora están acá. La primera cosa es que ustedes observen esto, van a ver que está armado, esto que ustedes tienen, es la guía para la presentación de los proyectos. Era un proyecto para la capacitación en habilidades técnicas de bajo nivel de calificación para adolescentes y jóvenes que pertenecían a familias pobres y chicos con bajo nivel, tenían que ser con bajo nivel educativo de familias pobres. El objetivo era darles una calificación laboral vinculada con supuestas demandas del mercado. ¿Cómo se hacía esto? Esto se hacía terciarizando. Primero se hacía con plata de préstamo. Y además se terciarizaba, o sea, el Estado tenía el dinero de los préstamos de Banco Interamericano de Desarrollo, pero de ahí abajo dice Banco Interamericano de Desarrollo, vi en la carátula, ahí. Abajo de todo dice Banco Interamericano de Desarrollo, Programa de Desarrollo de Comunidades Generales. Tenía el dinero del Banco Interamericano y con ese dinero se hacía, entre otras cosas, ese tipo de cursos. Si ustedes miran la carátula, van a ver que dice contratación de cursos de capacitación, porque estos cursos se subcontrataban. Entonces había en el ministerio todo un equipo técnico responsable de la evaluación de ofertas que grupos privados hacían para hacer esto. Entraron acá en estas ofertas muy diversas proveedores. Ya les hablaba. Muy diversos proveedores. Desde profesores universitarios que a través de la misma universidad y con los organizaciones de ventas de servicios que tenían las universidades, que ya habían empezado a crear las universidades, incluyendo a esta, empezaron a venderse. ¿Con esto necesito ahora? Porque me está sacando ahí a una. Hasta fue posibilidad para pequeñas empresas que estaban con problemas económicos, ya que tenían la maquinaria entrenada, la gente, o bien, de pronto, ingenieros, profesionales desocupados, hacían estos proyectos. Por eso, si ustedes miran esto, hay un punto de bastante cuando uno hacía esto. Inclusive, al final de los capítulos, hay preguntas para ver si entendió o no entendió como la evaluación. Preguntas como de evaluación de si se entendió o no se entendió lo premiante. Porque en realidad es así la cosa. Es un proyecto de capacitación a distancia de quienes iban a ser los oferentes de ofertas de educación presencial para ti. Ahí había todo un gasto en la infraestructura técnica que tenía el Estado hacer la evaluación porque estos proyectos entraban y no todos eran aceptados. Entonces había todo un equipo de evaluadores de estos proyectos a los que había que pagar el sueldo, que se les hacía una buena selección, tomando, viendo su currículum, su formación, su nivel intelectual, cosas por el estilo. Entonces había parte del dinero que llegaba para la capacitación que iba para el equipo técnico que evaluaba las ofertas de capacitación. El resto se iba a que a la ganancia, parte se daba a los pibes, porque esto era capacitación con mínimo aportes, mínimo salario para los chicos. Mientras duraba el aprendizaje, a los chicos se les daba dinero. Y por los plan trabajar que van a la escuela y la claro, claro, pero acá a los hijos se les da una cantidad fija, en ese momento no sé si eran 80 pesos, una cosa así. Y no, era demasiado, pero era junto a las familias, era como un refuerzo. Y además para las familias y para los hijos estaba también la ilusión de hacer un aprendizaje técnico que se conoce la calidad y una acción a la vida. Y el resto iba para la empresa ofensiva. La mayor parte se lo tragaba la parte administrativa y el oferente, y al final era lo que menos le daba plata. Es posible que si se hubiera destinado ese dinero a contratar gente que capacitara, hubiera habido muchísimo menor gasto. Y hizo el cálculo una colega nuestra que se dedica a economía de educación, que si estos recursos se hubieran destinado a la formación de toda una cohorte de estudiantes para que terminara el colegio secundario, hubiera costado lo mismo, con muchos mejores resultados en términos de utilidad para los usuarios de los servicios que se puede terminar en la escuela completa, que esto que finalmente no tuvo éxito, porque no garantizó para nada la inserción laboral. Las evaluaciones que se hicieron después en organismos, desde los mismos organismos públicos o hechos por grupos de investigación que estudiaron las políticas focalizadas, se demostró que no hubo real inserción laboral de los pibes que terminaban estos cursos. La otra cosa que yo les decía y vieron que esto es la guía para contratación de cursos de capacitación tiene más, da una cantidad, cuando ustedes lo lean, van a ver que da una cantidad de recomendaciones acerca de cómo organizar los cursos. La segunda cosa a marcar es que los operadores de estos cursos eran gente que no tenía mucha experiencia en dar cursos. Había que enseñarles cómo se planificaba un curso. Y parte de este manual enseña cómo se planifica el curso. Entonces, bueno, es preocupante, lo menos que uno puede decir. Y si nosotros miramos algunos aspectos de qué características tiene que tener el curso, acá que ustedes ven estar cuáles. Acá cuando dice proyecto joven tiene dos objetivos al comienzo, nuestros objetivos. Capacitar laboralmente a jóvenes que están en situación de desventaja social para facilitar su inserción en el mercado, apoyar el crecimiento de empresas productivas. Apoyar en parte el crecimiento porque tenía mano de obra barata en la cultura, los pibes tenían que hacer pasantías. Y las empresas no lo pagaban esas pasantías, obviamente lo pagaban el Estado con fondos de crédito. Pero además acá lo que yo les quería mostrar es esto de la focalización. Cuando habla de jóvenes que están en situación de desventaja social, este era el grupo sobre el cual se focalizaba. ¿Sí? Entonces, y por eso lo desfocalizado. Había que definir el grupo al que se destinaban los recursos. Este es el grupo al que se destinaban. Los recursos que se contratan, fíjense en el título Capacitación Laboral, dice los cursos en el marco de proyectos de evaluación máxima de 3 meses, en los cuales se articulan las fases de capacitación y pasantía. O sea, en un curso de 6 meses les enseñaban y les hacían hacer la pasantía en empresa. Porque quienes ofrecieron cursos tenían que garantizar un espacio para la pasantía. Por eso para muchas empresas que estaban con problemas económicos, esto fue un negocio. Porque los ingenieros que no tenían trabajo les pagaban el sueldo, pero ellos recibían el pago de la, del curso. Y además decían que hacía falta tal o cual formación porque ahí estaban las máquinas. Entonces, y los objetivos solo se pueden alcanzar si los cursos reúnen las siguientes características. Son intensivos, eminentemente prácticos y orientados a ocupaciones que reciban semi-calificación. O sea, era un objetivo absolutamente pragmático. Sin preocuparse porque estos chicos con bajo nivel educativo pueden tener otro tipo de educación. Encontrar trabajo es que encontrar la calificación de facultad de habilidades, al menos una habilidad, un trabajo definido, o sea, para una sola cosa. Claro, o sea, ¿qué se pide? No conseguía trabajo en ese lugar donde hice la pasantía, porque iban, suponer 10, 15 pibes a hacer la pasantía, iban a tomar a uno. Y bueno, era ahí donde podían insertarlo. Pero además no tenía la formación, ¿se acuerdan que hemos hablado de la polivalencia y la policognición en el curso? Que para nada servía para una formación polivalente o de policognición. De modo tal de que perdido el trabajo conseguido con este cursito, es efectivo el trabajo. Así es. Entonces, ¿qué le conseguían nosotros? Si la formación no les permitía la adaptación. Pero fíjense en la página siguiente, que hay una cosa, que seguramente están todas mis marcas. No, sí, está bien, está bien, está bien. Por la experiencia que hemos tenido, vemos conveniente que los cursos no se limiten a capacitar sobre ocupaciones específicas. La falta de experiencia laboral previa de los beneficiarios, hace necesario incluir una formación general para el mundo del trabajo. Y miren cómo decimos la formación general para el mundo del trabajo. Actitudes de trabajo, hábitos de personalidad, comunicación personal, conocimiento de las normas, reglamentos de la empresa. Eso es la educación general para el trabajo. Estas son las cuestiones. Es cierto, no conseguir trabajo o no conservarse el trabajo, sino conservarse. Eso es obvio que tiene que haber que hacer. Pero lo que ellos llaman educación general, se podrían haber, uno haber puesto una formación general para el mundo del trabajo, podrían haber puesto otros aspectos necesarios para la inserción, para conservar el trabajo. No, pero eso no llama formación general. Bueno, hay una distorsión de que uno puede hacer con una buena formación general. Aún desde una mirada no crítica, aún desde una mirada pedagógica no crítica, se puede plantear que esto no es formación general para el trabajo. Que la formación general para el trabajo tiene que tener cierta formación general que permita adaptarse a diferentes situaciones. Que una formación clase teórica de las técnicas para poder adaptarse a cambios en los, las técnicas laborales, ¿no? Para poder cambiar de trabajo, un cambio de caso de cambio de trabajo. Podrían haber dicho una cosa así, que no, no es crítico, es propio de lo que se está planteando en este momento en la educación para el trabajo, sin ninguna mirada crítica. Nosotros además planteamos la formación del trabajador, la forma, el conocimiento de la legislación, de lo que hubo de ganancia y de pérdida en legislación laboral, en la historia del movimiento obrero, ese tipo de cosas. Para nosotros sería formación general para el mundo del trabajo, para poder ubicarse en el mundo del trabajo. No, acá es todo lo que tiene que ver con las calificaciones, lo que se llaman las calificaciones demandadas por la empresa, la adaptación, porque son además cuestiones más disciplinarias, más que tienen que ver con la inserción en un cargo de bajo nivel de calificación. ¿Y qué es lo que se pide para cargos de bajo nivel de calificación? Solamente ese tipo de cosas. Una cosa de ir más o menos presentable, de ser respetuoso ante el jefe, que no vas a contestar de mala manera al capataz, Y que se la arranque con boca cerrada, ¿sí? Por lo menos estaba la ley de fertilización acá, ¿no? Empezando a funcionar. Entonces, esto es una cuestión, después lo leen en detalle, y al final leen que dice preguntas claves. Si son preguntas claves, porque si no pueden pescar este tipo de cosas, no se va a aprobar el proyecto. Es decir, si el proyecto, por ejemplo, para más tiempo o para un nivel de calificación más alto, el proyecto no iba a calificar en la competencia. Había que responder a estos parámetros para que los proyectos pudieran ser aprobados. Si no se ofrecían esta presentación, si se ofrecían proyectos que eran excesivamente calificados, que era decir esto ahora, que si calificación, si el proyecto con una calificación por encima del nivel este aquí definido, quedaban descartados. Entonces, acá aparece un proyecto focalizado que arma un circuito, absolutamente marginal. A estos marginales que dicen que quieren integrar. Ahora, hubo en un, yo me acuerdo cuando yo hace muchos años que me compartí acá, porque lo habré analizado, no sé en qué año yo empecé a hacer el análisis de estos materiales, muy poco después. Y me acuerdo cómo una chica acá, una alumna acá, defendía esto porque su hermano estaba haciendo el curso. No me acuerdo de la idea de proyecto joven. ¿Qué tal que evaluaciones posteriores? Evaluaciones posteriores demostraron el fracaso. Que en otros contextos, aunque cuando la calificación era de otro tipo, los chicos de pronto conseguían trabajo. Cuando se hacían en ciertos lugares, los chicos aprendían a tener cierta continuidad con saberes previos de ellos, porque tenían que ver con trabajos que eran típicos de la zona. Y en Misiones hubo proyectos focalizados sobre ciertas temáticas que parece que obtuvieron posibilidad de que los chicos primero eran masivos, y además los chicos obtuvieron trabajo a partir de eso. Pero por ejemplo, joven que se pagamos mucho del país y que enseñaron con las ciudades, no tuvo ningún beneficio laboral para todos. No, para la mayor parte, algunos habrán conseguido, pero no justificó lo que se invirtió. Porque además es terrible, fue que Graciela Riqueño se la pidió. Y si era una corte de estudiantes completos que podría haber formado en la secundaria. Justo hoy estuvimos reunidos para el trabajo. Y de alguna manera preguntábamos mucho. La inversión en este centro de formación profesional termina, no nos permite ver en realidad qué es lo que están haciendo, qué están formando, a quién están, a quién está dirigido, porque supuestamente a un circuito pobre. No. La gente pobre no va. No. Van las personas de clase media, jubilados, que tienen ganas de detenerse. Se convierte en espacio de tiempo libre. Van abogados, pero ¿qué tipo de actividades hacen? Herrería, aparte tienen que llevar los materiales. Cinco hombres que hacen la herrería de su casa, las rejas para su casa, los bancos de jardín. Claro, lo que pasa es que los pobres que buscan trabajo pensarán que no van a conseguir trabajo con esto. No, además de que no van a conseguir trabajo, es que se dan materiales. Y entonces, si no pueden. Si aparte el curso de gasista no es matriculado, entonces le enseñan a hacer todo y después tienen que ir con un matriculado que en realidad certifica la obra y ellos tienen que pagarle por la firma. Dice que dijo que dando un examen ellos con el alumno, pero un examen que es un examen gas natural. Que no es para cualquiera, ¿no? Sí. un gas del Estado. Gas del Estado, entonces ahí sí. Claro, de pronto puede ser que en un momento en que hay desarrollo de la construcción, todo este tipo de vivienda que tienen que ver con, y más en el Gran Buenos Aires, con la construcción del Gran Buenos Aires, en donde se hacen no grandes edificios, sino muchas veces casas chicas, en donde un maestro mayor de obras busca herreros, busca... puede haber tenido un origen que justificaba este tipo de cosas, pero aquí no te aparece, siguen existiendo la misma cosa, como que ahora, que lo que está haciendo, claro, pero esto es una de las cosas, instructores para que tengan trabajo ciertos instructores y ciertos alumnos, porque por ejemplo, claramente dicen, algunos exalumnos dicen, no te enseñan todo, algún secreto se guarda, algunos, como tuvieron la posibilidad de trabajar después con el instructor, aprendió esos secretos. Pero, porque cada uno de los instructores tiene su negocio privado. Pregunta Labartero. Después contrató a un alumno y ahí le dijo realmente determinadas cosas que tenía que hacer para poder tener un producto de calidad. Yo digo, el Estado de la provincia de Buenos Aires está pagando a esos instructores que lo que está. Por ejemplo, el instructor de la pizzería decía, lo que hace es preservar su trabajo. Claro. El instructor decía, bueno, yo en un año le enseño a tapizar sillas, por ejemplo. Pero a ver, termina el curso. ¿Y quién se va a poner una tapicería para tapizar sillas nada más? Hasta ellos mismos se dan cuenta que en realidad la calificación es... Mi mamá estaba aburrida en mi casa, por ejemplo. Claro. Pasó tapicería, tapizó todas las sillas de mi casa, tapizó las del vecino, y se aburrió. ¡Uy, ya te pasa! Y se aburrió y se dejó. Claro, es como si yo, bueno, me jubilo. ¿Y qué podría aprender? ¿No estas cosas? Pues sí, no, algo más. No, bueno, tiene el tipo de computación, ¿no? Claro. ¿Eh? Pues hay computación. No, no, no. En todo caso, aburte, voy a imaginar. Imagina el inglés. ¿Te lo imaginas? Ay, no. Bueno, pero ¿qué es lo que a mí juguetes, chicas, a mí juguetes, no, espera. Le decimos a Walter, gracias, seguida. Más allá de los el curso. Ay, me interesaba. No juguetes, no hacerle juguetes a mis nenitos. Pero les quiero decir una cosa, que esto que ustedes están planteando. Ah, ustedes leyeron el libro de... Yo les di el libro de Viñá. Sí, el de Viñá. Viñá plantea que eso mismo está sucediendo. Bueno, si lo leyeron y lo recuerdan, planteense cuál es el de ustedes a los compañeros. Es lo que plantea Viñá. No, o sea, que... Así, ah, ya se sucedió, cuando volvimos y preguntamos ya había sucedido la mesa de cogestión. Claro, pero digamos, ¿en qué momento esa mesa se influencia en la capacitación? Claro, por ejemplo, una cosa que nos llamó la atención es que entre los meses de octubre, septiembre de octubre se hizo la inscripción de instructores. Pero vamos y empezamos. Tenemos el diario que hay inscripción de instructores. Ah, no, se debe ser de otro centro. No, dice, pero decimos, no, dice el centro 400. Ah, sí, es la inscripción de instructores, porque hay otros centros que dependen de un dedo. Es decir, que ahí hay cosas políticas. En este no, no hay cuestiones políticas. En el otro, como el gremial, hay cuestiones políticas. Cuando se dice... Ah, sí, el curso de instructores. Ahí se anota todos los instructores que quieran desarrollar el año 2009. ¿Ya se hizo la reunión de la mesa de confesión? No, eso va a ser en noviembre. Bueno, la cuestión, la mesa de confesión van, según ellos... Cámara Económica, municipio, gremios, docentes que este año no fueron... y alguna otra, no sé si la iglesia y alguna otra también. Instituciones de la ciudad, emblemáticas de la ciudad. Para discutir con la fuerza, las fuerzas vivas, ¿no? Las fuerzas vivas. Las aguas vivas. Por lo menos. Pero es como va paralelo. La institución es la institución. Claro, pero no sé, bueno. Por ejemplo, hace años. Fidero. Pero claro, ¿cómo se llama el curso? Fidero. Ya está. Es nuevo. Ese es nuevo, la novedad. Pobre, pero novedad. El instructor era, porque el instructor era de la familia panadera. Va al sitio web y tiene el cartel. Pero eso es lo que se llama el trabajo de los capacitadores. Sí, sí, sí. Pero eso es lo que plantea, lo que usted decía, que se estudió nunca. Se estudió todo lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires. Es trabajo sobre la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, después se estudió todo el centro de capacitación. Después la cosa que nos llama la atención es que están dando cursos que se dan simultáneamente en el centro de formación y se dan también en la escuela técnica como dependiente de educación técnica y formación profesional en la escuela. Simultáneamente, si se dan asiste en la escuela técnica, se dan asiste en el centro de formación profesional. O sea que la licitación de servicio, con, pero si se dan en la escuela técnica, se da habilitante y acá no se da habilitante, o sea, que esto también está tomando en cuenta. Hay una segmentación en los servicios que hacen por la escuela técnica, supone que eran chicos que pueden quedar acá dentro de varios años, y acá es de un año. Entonces, hay una no, serie. Los cursos de la formación profesional son de un año también. Ah, es la escuela técnica. La escuela técnica, la escuela técnica. Sí, sí, no, yo pensé que decía la no tiene nada que ver con el otro. Pero darnos unos cursos. Pero de todas maneras, acá lo que me parece interesante es la experiencia del grupo, que coincide con la experiencia de alguien que estudió todo lo que hay oferta en una ciudad más o menos como Buenos Aires, que hace años que tiene las ofertas y dice justamente exactamente. Dice, por ejemplo, Daniela habla también de que la oferta está saturada, que lo mismo que... Porque la cuestión es... La formación, que no tiene formación. Conservación y conservación del cargo docente. Porque lo que no puede además el gobierno de la ciudad, y probablemente la provincia, correr el riesgo de que se le produzca algún movimiento de gente. Eso es lo que nosotros nos preguntamos. Claro. Porque no puede para el gobierno, para el Estado. No puede tomar protestas, porque no, porque esta gente, en un proyecto vos los capacitas para hacer otras cosas. Pero acá en lugar de capacitarlos los siguen teniendo. ¿Pero por qué los siguen teniendo? Eso es lo que no nos alcanza a dar. ¿No tiene cargos que estables? No, son todos provisionales. Son todos provisionales. Sí, sí, pero empezar a sacar gente de general, antes de ser demostrado. Es empezar a generar situaciones de conflicto. ¿Qué les contaba yo la vez pasada en relación con los cambios de planes de estudio en media en el 95? Que dejaron una cantidad de materias a ser definidas por la misma escuela porque eso permitió acomodar a la gente. Porque si no, hay riesgo de protestar lineal. Pero es más barato mantener a estos instructores que quedaron en el lío. Claro, que le hagan una protesta de carácter normal. Claro. Y en último caso, como dan servicios a un sector de clase media, mantienen los servicios para el sector de clase media. Pero con este instructor también el servicio para el mismo, ¿no? Claro. Y es que efectivamente no da todo lo que sabe. La cantidad de instructores y de cursos que se dan están también muy relacionados porque tiene mucha matrícula cautiva que son los precios. Realmente sí es cautiva. Es buenísima. Entonces, sí. Más bien, cautiva que esa no hay ninguna. Cerrajería. Ahí cerrajería. Cerrajería. Ahí no tan cerrajería. Bueno, otra cosa, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Sí, igual en la cárcel cuando dan los cursos de electricidad, el automotor, digo, si el director tiene que hacer una evaluación, seguramente le hará positiva, porque además en los cursos lo que arreglan son los autos de los mismos guardiacárceles y administrativo, es decir, es un circuito de meten los autos y salen reparados y demás. Sí, sí, mano de obra esclava. Claro. Pero adentro tiene. Mano de obra cautiva, sí. Pero además, esa, esto hace que se pueda mostrar trabajo de educación para presos, trabajo de educación para grupos especiales, con problemas especiales, sin hacer proyectos en serio para eso. Ahí es donde están. ¿Para qué los mantienen? ¿Para qué los mantienen? Para la gente con necesidades especiales, para recursos específicos para sus necesidades. En nuestros países existen esas cosas. Para la gente que está en la cárcel, los proyectos que tienen que ver con educación para la rehabilitación deberían rehabilitarlos por vía de. Yo estoy pensando en tres servicios que quiero decir. Deberían tener posibilidad de que ganaran haciendo trabajo. No que ganaran así los guardias a ocupar el tiempo, nada. De ocupar el tiempo, que ya tenían. Ahí están las luchas en las que les pagan. Ahí están las luchas en las que les pagan. Hay presos que tienen grupos familiares de esta manera. De esa manera, o en todo caso, podrían poner adentro un espacio de reparación de lo que fuera, pero que les diera servicios. Porque entonces en lugar de que los presos les estuvieran costando al Estado, harían trabajo, con lo cual automantendrían su estadía en la cárcel. Hay montones de estrategias, pero de esta manera se conserva el trabajo de. Hay algo que la otra es toda la decisión política, pedagógica, que implica discutir un proceso, y ahí la gente se tiene que meter el director a ver qué se necesita, es otra energía también para plantear nuevas cosas. Alguien que se tiene que mover, tiene que tener un fundamento, ir a buscar, y yo creo que es lo más sencillo. No, pero además lo que decía alguien es que se repiten permanentemente los mismos cursos, porque los que se dan a él son los mismos que se daban hace un tiempo acá y los que se dan ahora. Claro, porque eso garantiza que la gente tiene que tener incluso reforzado, porque el instructor de bolsos y como se llama, mochilas hizo con el de computación bolsos de mochilas sí, porque es la familia cueros, están por familias, esta es cueros y calzado, marroquinería, él dice que no tiene tiempo para enseñar todo lo que debería enseñar, que por ejemplo caballos no enseña. Entonces, ¿caballos qué? Son todas las monturas, las ornamentaciones que él sí hace en su estudio privado o en su calabartería privada. Y que trabaja con los, los Zara y todos estos lugares. Con las mochilas que hay, y que debe estar tercerizado, y que debe estar mandarse a coger mochilas, que tengo que aprender eso, que tengo que hacer un trabajo. Yo tenía un amigo que tenía una pequeña empresa de fábrica de mochilas. Estaba todo mandado afuera, entonces si vos sabés hacer ese trabajo, no vas a obtener trabajo estable, pero podés. Sí, como un microemprendimiento. Claro, con un microemprendimiento, tipo, hacer la parte de costura, por ejemplo. O intentar enterarles a hacer un microemprendimiento. Pero eso supone tener un mínimo capital, porque si el capital no es imposible. No, no, se supone la capacitación para saber cómo hacer un mínimo. Y saber cómo organizar un mínimo. Y después con la pandemia, el gran problema es la distribución. No, pero lo que yo me refiero es a trabajar como los casos. Claro, de trabajar para más de un año de mochila. Porque después no haces en tu negocio, en tu casa, te dio la trabajo que. Que se encarga, qué sé yo, no sé. Una marca famosa, como cuenta el artículo de Eugenio. Bueno, Neila produce todo lo que es de Falabella, y ya lo mandan con las. Falabella le manda las etiquetas, Neila cuando lo saca etiquetado. Y lo saca etiquetado y en bolsas. Y Neila directamente lo que hace es colocar, y ahí el ¿qué es Neila? Neila es una empresa chica de 50 empleados, 40 empleados de tejido. lo que hacen, lo hacen en Mercedes y le ponen las etiquetas después de Falabella. Y esto lo sé porque uno de los pibes que estudiaba administración acá en Luján estaba en la parte de contaduría de la empresa para Falabella. No me acuerdo cuál otra empresa grande me dijo también para Newman. Entonces mandaban ya directamente embolsados y por colores, y lo que hacían es el repositor de Falabella colocaba, rompía la bolsa y ya estaba. Es decir, tenía que salir embalado de tal forma que el repositor evitaba mano de trabajo, de mano de obra para Falabella. Lo único que hacía era colocarlo así y romper la bolsa. Bueno, y Pruner, también un pibe de comercio de acá que trabajaba en la parte de exportación y contaduría de Pruner, él me mostró un día los costos, la diferencia de costos. Un cinto de 75 pesos, a ellos les cuesta 15. A ellos le entra por 15. Claro. Los bolsos de 180 pesos le costaba algo de 45, creo. Bueno, recuerda. Sí, te estoy hablando hace un año atrás. Chicos, vuelve entonces al texto de 45 la introducción al libro de Boca, de Javier Aullero, porque acá estamos viendo casos individuales. Cuando yo digo Viñaro, Aullero, es porque ustedes hacen la referencia al caso individual que podría ser aislado, que no es aislado. Entonces, el trabajo de Aullero analiza esto y muestra esta misma problemática. Bueno, no sé si son las 8. A nosotros queríamos hacer una evaluación y de la materia, pero antes tendríamos que ver qué dudas tienen ustedes en relación con la cuestión del trabajo final, en relación con cómo hacerlo, cómo entregarlo, si tienen alguna duda que puedan consultar o que quieran consultar ahora. ¿Habíamos hablado en algún momento de que podíamos hacer un adelanto? ¿Cómo un adelanto? ¿Un adelanto no? Lo que entregaron y devolvimos. Un adelanto efectivo, ¿no? Un adelanto para llegar a la escuela. ¿Cómo? Un adelanto. Antes había dicho que yo, sobre todo algunos que todavía habían tenido algunos problemas de acceso a licitaciones y eso, que antes de la entrega yo podía revisar algunos trabajos. ¿Qué colectivo te va? Hubo un par de casos que no habían podido ir, que tenían una gran institución, hubo algunos problemas que eran muy bien. Muy bien. Muy bien. Ah, es una consulta. Claro, no, ¿cómo no, no, la traen, lo miraba y... ¿Una consulta? Algunos de esos días, por acuerdo con María Eugenia, que... No, que a mí me resulta más sencillo venir para acá, sí, que no es otro viaje. ¿Qué otras cosas necesitan consultar? Veíamos en el jueves. Claro, la otra cuestión era la fecha de entrega, porque como dice acá no tenemos toda la zona esta que San Miguel parece que es la... Por el tema de la entrega del trabajo el 11. Porque acá un grupo, varios grupos se presentan el 18. Y nosotros vamos a San Miguel. Claro, el 11. Por eso lo que les dije es, esto pasaba a las 12 acá, en la mañana, en la mañana. No dejaron el Luciano, que trabaja acá en la universidad, a ver si por ahí... ¿Cómo? Nos vamos a preguntar a Luciano, que trabaja acá en la universidad, por ahí. Si no, el lunes, el miércoles, con los pacientes. Debe estar en la oficina, Moni. Fíjate en la oficina. ¿Tiene? Tiene oficina, es como su casa. Tiene oficina acá. Irá a buscar. Voy a buscar algo. A buscar algo. No, era esto que yo quería acordarlo un poco porque dije, no creo que esa propia imagen, yo me lo dije antes, que yo no quería que la familia se no, no, está bien, lo que va a poner, ¿qué? ¿Qué es lo que va a poner? ¿Qué es lo que va a poner? ¿Qué es lo que va a poner? ¿Cómo? ¿Cómo va a ser llevado? Sí, sí, pero digamos, ¿o miércoles a la tarde? ¿Qué vamos a tratar de entrar? A las 9 y media, 10 de la mañana. Jueves a las 10. La mejor es no tratar. ¿Qué vamos a tratar? ¿Qué vamos a hacer? ¿No es más fácil la tarde del día anterior? Y no se entiende.